muchas placetas decorando la ciudad. Aquí no hay mendigos que torben la visión. Hicimos la limpieza para que vivas mejor. Oh, oh.